Porque todos tenemos una banda sonora, en la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Y seguro que estas melodías forman parte de la vida de muchos. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla. Porque esta tarde en la radiografía, como ya hemos comentado, nos ponemos muy románticos. Mi respiro de tu boca, esa flor de maravilla. Alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Esta tarde en Revival Musical, boleros. Muy buenas tardes, Fernando Novo. Hola, buenas tardes, Patricia. Pues sí, hoy nos ponemos muy pasionales, ¿verdad? Ya te digo, muy románticos y muy pasionales. Aunque a priori parezcan situaciones contradictorias, el romance, el estar enamorado y la pasión, pues se dan la mano, eso siempre, en cualquier relación amorosa. Y son, yo creo que son estados de una relación amorosa, unas veces más románticos, más tranquilitos y otras con unos arranques. Pues sí, porque el bolero que hoy vamos a disfrutar de muchos tiene mucha personalidad, tanta como la diversidad de artistas que lo han interpretado. Y vamos a ver a cantantes y artistas pues de todas las épocas, de todos los estilos. Y bueno, hoy he empezado por Luis Miguel, que quizás no sea uno de los grandes clásicos o que la gente más asocia al bolero, ¿no? Al bolero, pero he empezado por Luis Miguel porque es el bolero nació, no se sabe exactamente ni el origen ni la fecha en que nació el bolero, pero sí es cierto, lo que sí es verdad, que a día de hoy sigue teniendo esa misma importancia. Y aquí Luis Miguel, cuando cambió de estilo y se dedicó también a versionar boleros de toda la vida, pues su carrera se relanzó. Hay que decir que, bueno, Luis Miguel no es de los que más me gustan. Y para mí Luis Miguel siempre fue un joven viejo. Yo siempre he pensado que este chico, su mayor sueño siempre ha sido ser como mayor, porque tú puedes hacer boleros, pero de acorde con tu edad. No porque sé quizá le veas un poco clásico. Le he visto como una especie de Julio Iglesias wannabe. Y siempre ha sido como muy reviejo, es como Julio Iglesias. Tú cuando ves imágenes de él, ya sé que estoy empezando a ser malo, pero a veces no lo puede evitar. Pero sí que hay ciertos artistas que da igual los años que pasen, siempre les vas a ver prácticamente igual, porque parece ser que nunca han sido del todo jóvenes y siempre han mantenido un estilo así como de mayor. Y entonces a Luis Miguel le sentaba muy bien este estilo, porque él realmente yo creo que se siente así. Bueno, pues quizá él tenga ese lado clásico, aunque todavía Luis Miguel es joven, pero lo que tú comentas, puede que le vaya bien porque realmente él quizás se sienta así, un poquito clásico. Y lo bueno de ello es la importancia que a día de hoy sigue teniendo el bolero, y por eso vamos a empezar con tres boleros que se han hecho en los últimos años. ¿El origen del bolero? Bueno, no se sabe. Se dice que surgió en Cuba, pero también fue exportado de Europa, más concretamente de España. Se dice que aquí en España era un baile, una música que hacían por aquel entonces la etnia gitana, que se llamaba volare o volaré, algo así, algo de volar. Y por ahí, de ahí viene lo de bolero, un poco similitud. Pero es muy difícil saber realmente el origen del bolero. Lo que sí está claro es que es el género que más gusta y que más une a todos, la mayoría de gente de habla hispana. Pero también de otros países que no tienen por qué ser de habla hispana, también otros cantantes que escucharemos hoy versionaron y realizaron boleros, tanto en inglés como en español, porque ya aquí escuchamos quizás en la voz de Doris Day, es verdad, grandes actrices, que da Perhaps, Perhaps, Perhaps. que tiene muchas versiones también. Pues vamos, Patricia, con un bolero del año 1997. Me encanta. Y lo cantan muy bien los dos. Muy, muy bien. Este bolero le compuso Víctor Manuel para su mujer, Ana Belén. Se llama Alma de Bolero y aquí le canta junto a Antonio Banderas. Se encuentra en el disco Mírame, un disco que eran de duetos de Ana Belén y que fue el disco más vendido de su carrera, solo por detrás de su álbum Géminis. Te quiero, será que tengo alma de bolero. Tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tientas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hicieran falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas de sueño, me miento tanto que me lo creo. Bueno, pues estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Espero que la gente lo esté disfrutando tanto como te he visto disfrutarla también a ti. Es que canta muy bien. Y Antonio Banderas canta muy bien también. Sin embargo, mira, es un actor que no ha recibido precisamente buenas críticas a la hora de cantar. Yo he escuchado bastantes críticas malas, no todo el mundo. Pero bueno, también hizo Evita con Madonna, donde claro, también ponía la voz. Y no creo que lo haga del todo mal, si partimos del punto de que él no es un profesional. También cantó la canción del mariachi, si mal no recuerdo, sí, la película. Ay, que además arranca y él ahí con la guitarra y muy bien. ¿Tú? Sí. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Y antes mencionaba la canción Quizás, Quizás, Quizás, que en su día, entre otros, ha versionado Doris Gray. Pues vamos a una versión. Doris Day. ¿Doris? Doris Day. Day. Ah, pues lo tenía mal, tenía apuntado Gray, y como yo leo todo lo que tengo. Pues bueno, vamos con una versión de este año, 2013, Andrea Bocelli, y esto lo traigo un poco para que veamos cómo sigue totalmente de actualidad estos boleros clásicos de toda la vida. Pues acaba de publicar un disco llamado Pasión, que en su mayoría son duetos con otras estrellas o cantantes como Cristina Aguilera o aquí que canta con Jennifer López. Pues este bolero se compuso en el año 1947 por Osvaldo Farrés, un cubano, pero compuso el bolero en español. Y bueno, yo creo, se dice que ha sido uno de los que más versiones tiene a lo largo de la historia. En una de las curiosidades es Ferraz, que se encontraba en Israel, el compositor del bolero, y bueno, cuando cogió un taxi, sonó en la emisora, en la radio que va puesta el taxista, una versión en hebreo de este bolero. Solo es un ejemplo para que veamos que no solo lo versionan en español, sino en otros idiomas, como en este caso el hebreo. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando. Y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, siempre que me preguntas, que cuándo, cómo y dónde, amor, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. Bueno, pues ahora, Patricia, ya sí que vamos a entrar con uno de los clásicos, como fue Antonio Machín y esta canción Toda una vida. Otro gran clásico y un conocido como el rey del bolero. De él se decía que cantaba con el corazón en los labios. Antonio Machín nació en Cuba en 1903 y, bueno, pues estuvo viviendo en París unos años y fue cuando los nazis se disponían a invadir París, cuando él se vino para España. Y bueno, puso banda sonora, canciones románticas, un poco de romanticismo, pues eso, una época de nuestro país pues que no es grata recordar. Y bueno, pues Antonio Machín, aunque nació en Cuba, sí que tenía sangre española porque su padre era un inmigrante gallego que fue a Cuba y allí pues se casó pues con una cubana. Por eso el tono de piel de Antonio Machín. Y bueno, pues aquí interpreta, como he dicho, Toda una vida, uno de los grandes boleros, vamos, en mayúsculas, compuesto por José Lugón Padrón. Y aquí vamos a disfrutar de él. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Bueno, pues continuamos y si hablamos del bolero, Claro está que tenemos que hablar de los Panchos. Este famoso trío, porque primero se llamaba trío Los Panchos, ya después sencillamente Los Panchos, se formó en Nueva York en el año 1944. Pues fue un fenómeno de la inmigración por aquel entonces y fue una forma de integrarse en la cultura neoyorquina, pero bueno, más que nada era un país extraño y un tanto hostil para los inmigrantes, y bueno, de ahí pues se conocen estos tres hombres y de ahí deciden formar este trío, unir sus voces y sus guitarras, y a día de hoy yo creo que es su sonido pues es totalmente identificable con el bolero en mayúsculas. Y vamos a escuchar esta canción. Otro clásico. Sí, a mí es, yo creo que la que más me gusta de los Panchos, y pues eso la he seleccionado, y espero que a vosotros también os gusten. Si tú me dices, ven, que se me había casi olvidado el título, con tanto título que tengo por aquí alrededor mío de boleros. Que el título es Si tú me dices, ven, pero normalmente la gente dice algo más que el título para mencionar esta canción. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Ya se ha convertido hasta en una frase hecha, ¿verdad? Sí, porque claro, es que, a ver, alguien que te quiera, te recita medio bolero o simplemente el estribillo de un bolero y ya te ha conquistado de por vida. Esto, ¿verdad? Mismo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Yo creo que es una clara muestra de amor. Ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Pues muy bien, maravilloso también aquí con los Panchos, y con los Panchos seguimos. ¿Sí? Porque me sirve también para traer a una cantante que me gusta especialmente. No soy conocedor de toda su discografía, pero sí que me transmite muchísimas cosas, me gusta mucho, y más allá de fanatismo, siento por ella cariño y admiración, y no es otra que Maritrini, que allá en el año 2001 hizo un disco con los Panchos. Por aquella época Maritrini estaba un poco retirada del mundo de la música, porque siempre ha sido una mujer que ha luchado ya desde muy joven, de cría, luchó contra una enfermedad que la tuvo en cama bastante tiempo. Fue ahí cuando Maritrini la regalaron una guitarra y entonces descubrió la música y era como una vía de escape de ella, y empezó a tocar la guitarra y a componer sus canciones. Ya una Maritrini recuperada, aunque siempre la quedaron secuelas, de todo aquello que pareció, se fue a Francia y allí fue donde firmó su primer contrato discográfico, cantando en francés. Maritrini por aquel entonces se dedicaba al género de cantautor, y en este país que hasta hace 4 días y aún seguiremos sufriendo lo que es el machismo, pero por aquel entonces mucho más. Había compañeros de profesión muy conocidos, que a día de hoy siguen facturando discos, que no veían con buenos ojos que una mujer se dedicase al género de cantautor. Por eso digo que Maritrini siempre ha estado luchando contra todo. Sí que cuando comenzó hubo dos, como fueron Pache Andión y Aute, que sí la ayudaron y la compusieron canciones, le ayudaron aquí en su carrera en España. Y por eso tiene mucho sentido la letra de esta canción, Yo no soy esa, que aquí en el disco que hizo con los Panchos había canciones de unos y de otros, y bueno, una excelente fusión de los dos estilos. Y bueno, pues una de los grandes clásicos de Maritrini, como he dicho, Yo no soy esa, no podía faltar en este disco con este toque de los Panchos y acompañada por la voz de Rafael Basurto, por aquel entonces la última voz viva de los Panchos originales. Este disco se vendió muy bien aquí en España, llegó a ser disco de oro en poco tiempo, pero hubo problemas con la discográfica, por lo cual Maritrini llegó a declarar que había sido estafada. No se sabe muy bien lo que realmente ocurrió y este disco fue retirado de los comercios, a pesar de que se veía muy bien tanto este disco como los de Maritrini. Tú imagínate, Patricia, estar semi retirada por problemas de enfermedad, te llega este proyecto con los Panchos que la devolvió la ilusión por su profesión, y de la noche a la mañana, a pesar del éxito que estás teniendo, ver cómo se retira todo tu trabajo de tantos años del mercado. Qué pena. Esto pues también le hizo un daño a Maritrini, una persona que, mira, me sale el corazón por la boca cuando hablo de ella, porque como he dicho, la admiro y me da mucho cariño, porque cuando la veías en apariciones de televisión siempre dio esa sensación de una persona que sufría mucho, porque realmente sufrió tanto en lo profesional como en lo personal. Y bueno, pues yo quiero quedarme con este Yo no soy esa, que venía a ser una réplica de una copla que triunfaba ya hace muchos años, que era Yo soy esa. Pues Maritrini venía un poco aquí a decir que la mujer no era una decoración más de un complemento más de la casa, ¿sabes? Por aquello del machismo que había por aquel entonces y que ella incluso en su profesión como cantautora también vivió en sus carnes. Y bueno, no me extiendo más porque podría hablar muchísimo de Maritrini por todos estos matices que tiene ella como persona y sus canciones. Y bueno, yo solo recomendar y que disfrutéis tanto como disfruto yo de esta canción. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña así. No, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciéndose a todo esa niña así. No, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa esa niña así. No, esa no soy yo. Tan solo aventuras Amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas. Piénsalo ya, no. Esa no soy yo. Una niña así, no. Esa no soy yo. Una niña así, no. Esa no soy yo. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Echa quieta mi herida. Bueno, con él no hace falta presentación, ¿verdad? Pues no, se presenta él solo. Rafael, aquí cantando El día que me quieras, una canción original de Carlos Gardel, y que mucha gente dice que Rafael con esta versión superó al original, algo en lo que yo discrepo, pero bueno, no voy a ser crítico, que ya sabéis que soy muy crítico, excesivamente crítico con Rafael, pero bueno, cuando tengo que hablar bien de él también le reconozco, pero bueno, prefiero que cante este El día que me quieras antes que Héroes del silencio, que fue el día que hice una crítica un poco dura hacia él. Uh-huh. No sé si te acuerdas que le escuchamos Maldito duende cantada por Rafael cuando hicimos esto de versiones, que a ver si siempre sí. Volvemos a hacer. Me acuerdo. Bueno, pues aquí continuamos y ahora vamos a escuchar el Bésame mucho. Este Bésame mucho es, tal vez, iba a decir quizás, porque claro, el título de otra canción que mencioné es quizás, por eso digo tal vez, junto a quizás, lo vuelvo a decir, el bolero más versionado. El Bésame mucho lo compuso una mexicana llamada Consuelo Velázquez en el año 1940, y bueno, ha tenido versiones en muchísimos idiomas, sobre todo el español, lógicamente, pero le han versionado Luis Miguel, Paul Anka, Soda Stereo, Plácido Domingo e incluso los Beatles, pero yo aquí he traído una versión que yo creo que para mí es la mejor y la que hizo popular aquí en España, pues Sara Montiel, la grandísima Sara Montiel, que ella siempre ha dicho que ella sabía que no tenía una gran voz, pero fue muy lista y muy inteligente, porque lo que sí supo hacer es dotar a su voz de personalidad. Y al igual que hemos identificado la voz de Rafael, yo creo que cualquiera que escuche una canción de Sara Montiel la identifica, porque Sara Montiel es otra artista que tenía algo distinto al resto. Y ya aprovecho para hacer una crítica y decir que a ver si el año que viene, a no mucho tardar, le conceden de una maldita vez en este país el Goya honorífico. Porque si alguien en este país tiene una grandísima carrera, no digo que las demás no, pero carrera con mayúsculas, ha sido Sara Montiel, y ya tiene una edad y se merece que se la reconozca. Y ya está. Escuchamos esta canción. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame. Pues Patricia, vamos allá con la Lupe, la llamada también la reina del Latin Soul. Tremenda. Ella nació en Cuba y bueno, pues su energía, su forma de cantar y también su toque estrafalario la hizo famosa casi al momento en La Habana. ¿Cómo iba a pasar desapercibido una cantante que en su primer o segundo disco le titulaba así, con el diablo en el cuerpo? Eso ya nos daba una muestra de lo que les esperaba a los cubanos. Tristemente, la Lupe fue exiliada de Cuba por su forma de cantar, también por su forma de vestir, que no era buen vista por el régimen de Fidel Castro de aquel entonces. Y bueno, esto hizo que la Lupe viajase a México y poco después a Nueva York. Su peculiar, como he dicho, forma de ser y sobre todo de afrontar el bolero, porque sí hay que decir que el bolero venía todos la hacían de una forma muy clásica, pero aquí vino la Lupe y más o menos como que le reinventó el bolero o lo llevó a su terreno, también es otra forma de verlo. Y fue la primera cantante latina que actuó en el Madison Square Garden. Vamos a escuchar aquí puro teatro, porque después, espero que nos dé tiempo, vamos a escuchar otra canción también de ella y hablamos también un poquito más de la Lupe, porque igual que hice una pausa con Maritrini, la Lupe es otra que también me apasiona y hacemos otra pausa con la Lupe. Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, ya conozco ese teatro. Mintiendo, qué bien te queda el papel, después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Maravillosa canción, ¿verdad? Ya te digo, estaba yo aquí. Sacar todo eso que llevas, porque a veces vienen muy bien, porque son como un poco terapia. Maravillosa. Y más cuando la canta alguien con una fuerza como la de la Lupe. Con garra. Yo no sé si tú has visto el concurso este de Antena 3, Tu cara me suena. No, no lo sigo. Pues hace pocas semanas le tocó a María del Monte hacer de la Lupe. Y a mí me sorprendió porque daban a un pulsador y salía una imagen. Y salía una foto de la Lupe y ponía la Lupe. Y ella preguntó que quién era. No conocía a la Lupe y a mí me sorprendió porque esta canción es un auténtico clásico. Y más una persona que viene de la música. Pero hay que decir que bueno, algo de cierto hay en ese desconocimiento de la gente hacia la Lupe, porque la Lupe, que falleció en el año 1992, prácticamente empobrecida, tenía su mansión hipotecada, se fue a intentar suerte otra vez a Venezuela en el mundo de la música, no tuvo suerte allí en Venezuela. entre otras cosas porque escandalizó un poquito en Venezuela. En una actuación en un concurso muy seguido televisado, pues la Lupe se desprendió de su ropa, con lo cual fue como un poco escándalo. Por eso digo que la Lupe es que encima lo fue a hacer en un país que también, si tuvo que salir por patas de Cuba. Ya, pues en Venezuela, por aquel entonces, no sé cómo estarán ahora en ese sentido, pues parecido. Y bueno, pues la Lupe no fueron sus últimos días, no gozaba ya de tanta popularidad, y por eso no es extraño que María del Monte desconociese a la Lupe, porque la Lupe estuvo muchísimos años olvidada prácticamente, desaparecida de la memoria musical de muchísima gente, y bueno, fue el público homosexual el que recuperó un poco las canciones de la Lupe, también un poco apoyado por las películas de Pedro Almodóvar, ya en el año 1980. Mujeres al borde de un ataque de nervios, sonaba este puro teatro y ahí la descubrió nuevas generaciones y a día de hoy, pues bueno, yo creo que es un clásico ya, aunque se haya vuelto a recuperar hace 20 años y creo que María del Monte debería de conocerla. Y vamos a escuchar otra canción que el título es La Tirana. Y bueno, y también tiene algo de conexión con este puro teatro y por eso la he traído, porque es otra gran canción. Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela, la gran tirana. Venenosos comentarios después de hacerme cada cual su... cuenta el cuento a su manera. Qué gran frase, y por eso es que a veces apetece escuchar estas canciones, pues cuando uno está un poco despechado, sí. ¿Verdad? Porque son grandes. Aparte que se cuentan grandes verdades también a veces. Sí, porque a veces nos faltan las palabras, pero aquí vienen grandes artistas de esta raza, como la Lupe, pues para decirnos lo que tenemos que decir, que debemos apuntar ciertas frases para... O por lo menos para animarnos, ¿verdad? Pues vamos con otra extraordinaria canción, porque se ahora está hablando que quizás la Lupe llevó el bolero a su terreno, pues aquí vamos con un mexicano que también lo llevó a su terreno, y aquí vamos con el rey del bolero ranchero, no es otro que Javier Solís y la canción Escándalo, yo creo que también una canción muy conocida por todos y una letra que al igual que la Lupe también te llega y bueno, pues te toca la vena sensible. Porque tu amor es mi espina, por las cuatro esquinas hablan de los dos. Es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante. Vamos adelante sin ver qué dirá. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Pues otra gran frase, que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar. Tremendo. Un ejemplo de la gran letra y la gran interpretación de Javier Solís. Pues vamos allá con Lucho Gatica, otro gran bolero, Sabor a mí, compuesto pues por un mexicano llamado Álvaro Carrillo y al cual le bautizaron con el nombre de El Último de los Bohemios. Ahí es nada. Pues Lucho Gatica nació en Chile y bueno, comenzó en la música grabando boleros allá en el año 1949 con bastante éxito, pero tristemente tuvo problemas vocales, lo cual le fue llevando a un desgaste a lo largo de los años. A partir del 61 fue, y bueno, ahí ya empezó a bajar su producción discográfica, pero nos dejó con esa gran voz grandes boleros como este Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vida, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida no hay lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí. Pues nada, con Sabor a bolero nos vamos despidiendo ya, Patricia. Fabuloso, fabuloso. Yo he disfrutado esta tarde en Revival Musical muchísimo, porque sí que es verdad que se hacen versiones más nuevas, más modernas, pero reconozco que a mí lo que me gusta son las versiones de antaño, que tienen ese sabor de los años 40, 50... Otro sentimiento como más especial. Ahora sí se cantan con sentimiento, se canta muy bien, pero quizás los arreglos y el acompañamiento, porque mira, nos hemos saltado una canción de Connie Francis, que es norteamericana, que tiene unos arreglos fantásticos. No es un bolero tan intimista como estos que hemos escuchado, pero los arreglos de aquella época, y por eso la traía. Pero bueno, como otra vez volvemos a disfrutar de boleros, traeré este Celos de Connie Francis, pero nos queda poco tiempo. Y nos vamos a ir además con uno de los grandes. Claro, Nat King Cole, con este Solamente una vez, un bolero que compuso Agustín Lara no me acuerdo bien el año, pero sí que tiene una historia muy curiosa, porque la compuso para un actor y tenor mexicano llamado José Mojica, que la cantaba en una de sus últimas películas, quizás privada, no lo sé muy bien, pero bueno, la compuso inspirado en él, porque este actor y tenor mexicano decidió dejar la interpretación y la música pues para meterse a fraile, después de entrar en una depresión cuando falleció su madre, y entonces pues decidieron componer pues este Solamente una vez. No sabemos cuántas veces amó en su vida, pero bueno, este actor en cuestión dijo que se le apareció Teresa de Jesús y le dijo que debía seguir en los pasos de la religión, y de ahí que él se metiese a fraile. Pero bueno, vamos con Nat King Cole, uno de los grandes. Pues comenzó cantando en un coro de iglesia como tantos otros, y bueno, sus inicios musicales no fueron tanto en este estilo que le conocemos. Estas canciones que grabó en español fue más bien por el jazz, y era un grande dentro de la música del jazz y llegó a grabar con los más importantes de la época. Pero bueno, buscando también más ventajas económicas y algo más comercial, pues fue cuando comenzó a grabar ya cuando tenía ya una larga carrera, pues en español, boleros y demás. Y bueno, es por lo que la mayoría de la gente hoy día la recuerda, más que su etapa en el jazz, que por lo visto, que yo no conozco mucho de jazz, pero sí que hay muy buenas críticas, porque fue muy bueno todo lo que hizo. Pero bueno, para la historia, nosotros los hispanos le recordamos más con este otras canciones, y aquí nos quedamos y despedimos con él, con Solamente una vez. Pues afortunadamente nosotros aquí Solamente una vez no te tenemos, sino que te tendremos muchas más. Muchas gracias, Paco, que te ha quedado de bolero, ¿eh? Me le pones música y es con esta frase. Pues ahora lo estudiamos. Pues muchísimas gracias, Fernando Novo, y te esperamos en una próxima sesión de Revival Musical. Y nos vamos con Solamente una vez y Nat King Cole. Y a los oyentes, hasta mañana. Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce total.